En Radio Tudela es radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Lo cierto es que no se ha presentado todavía en la Ribera, pero sí que se presentó hace dos días en Pamplona. Civicán acogió la presentación de la Caja Azul de los Recuerdos de Alfonso Echávarri. Este psicólogo, biólogo y profesor asociado de la Universidad de Navarra se dedica profesionalmente a trabajar con personas en crisis. Alfonso Echávarri, bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Pues muy buenas tardes, todo un placer para mí estar con vosotros. Lo cierto es que estamos encantados de poder saludarte y hay que decir que este libro es una continuación del anteriormente conocido que se titula La Caja Azul de los Recuerdos. ¿Cómo fue la presentación anteayer? Bueno, pues estuvo muy bien, pues rodeado de muchas personas, algunas conocidas, otras no. Realmente estuvimos, muchas personas en Civicán de Pamplona, prácticamente lleno estaba el salón de actos, y realmente fue una presentación una maravilla, ¿no? Teniendo al lado pues a Belén Galindo, que hizo la presentación del libro, y a mi editora Nieves. ¿Qué más se puede pedir, ¿no? Que digan cosas bonitas de uno, y sobre todo, ese público que asistió, que tuvimos la oportunidad de debatir un poquito, de hacer preguntas, de contestarlas. Pero realmente fue todo un placer. Hablamos de La Caja Azul de los Recuerdos, está editado por Ediciones Eunate, se trata de la continuación de Marta, ya no se acuerda, y narra la etapa de duelo de Nico tras haber dicho adiós a su esposa Marta. Sí, pues es una continuación, yo creo, un poquito lógica, ¿no? El anterior libro, Marta ya no se acuerda, trataba de un tema de, en este caso, de una pérdida poco a poco, es decir, Marta, un personaje que solo va apareciendo a través de la persona de, en este caso, de su esposo, es una persona joven, relativamente joven, enferma, y en este caso una enfermedad muy conocida ya en la sociedad, ¿no? Que sea un Alzheimer, entonces va olvidando poco a poco. De ahí Marta ya no se acuerda. Y ese primer libro pues era las vivencias de esta persona, de su esposo, que hasta ahora le había ido todo muy bien en la vida, pero ahí se le pone ya todo cuesta arriba y empieza a reflexionar sobre temas muy humanos, ¿no? Ese fue el primer libro, pero claro, el segundo, La Caja de los Recuerdos, claro, quien haya pasado quizá atendiendo a algún familiar, a un ser querido de un Alzheimer, sabe que la cosa no pinta bien. Y no pinta bien, en este caso, en este segundo libro, Marta ya no está. Y entonces es un libro sobre duelo. Es un libro sobre duelo, pero quizá un poquito más profundo que los libros formativos de duelo que podemos encontrar en el mercado. No, este tiene un tinte más profundo, más psicológico y humano del personaje, no solo del personaje, que se llama Nico, sino de una serie de personajes que van apareciendo alrededor, por ejemplo, sus tres hijos, María, Pablo y Óscar, amigos, en fin, van narrando un poquito esto que conocemos como las etapas del duelo, pero de otra manera, quizá de una manera más reconocible a la hora de leerlo. Es decir, que muchas personas pueden reconocerse en esto que conocemos como duelo, pues a través de esas páginas. En este libro que acabas de presentar, hablas de un proceso de duelo, pero también yo creo que es interesante destacar que cuando una persona tiene ese duelo, y en este libro es un poco lo que intentas explicar, que es un poco lo que te gustaría que el lector se quedase, ¿no?, una vez leído. Bueno, hay personas que ya han leído el libro, o hay personas digamos, que no pueden esperar tiempo y dicen que determinadas partes pues les han llegado especialmente. ¿Cuál es mi intención? Mi intención a la hora de escribir algo de una experiencia tan personal, que yo creo que todos nosotros o tenemos la experiencia o seguramente la vamos a tener, la experiencia de perder a un ser querido. ¿Qué pretendo yo con todo esto? Bueno, pues pretendo primero, indicar que aunque, también los psicólogos, que ahí estamos los primeros, indicamos las fases del duelo quizá con una linealidad, ¿no? Esto no ocurre en la realidad. Vamos transitando por las etapas del duelo, pues cada uno a su manera y cada uno en función de la vida que lleva, de las personas que tiene a su alrededor, de sus valores, de sus creencias. Entonces no hay dos duelos iguales. Pero fundamentalmente lo que yo quiero transmitir, sobre todo quizá para estas personas que han quedado quizá enquistadas en alguna de las fases del duelo, ¿no? Que no logran salir de ahí. Y bueno, que tal vez un mecanismo de salida, una puerta de salida, sea atender a la dignidad de la persona que ya no está. Me explico. ¿Qué desearía la persona que ya no está para mi vida? ¿Desearía que yo estuviese todo el día llorando, tal vez con una depresión, sin salir de casa, sin querer vivir? ¿O desearía otra cosa para mí? Depende de la respuesta que demos, bueno, pues igual podemos solucionar adecuadamente eso que conocemos como duelo, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Pero a través de este personaje, con reflexiones muy profundas. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Bueno, es que eso como la gestión la tiene en este caso la editorial. Yo sé que, por ejemplo, en Pamplona está distribuido prácticamente en todas las librerías. Creo que en Tudela también. Ahora, si me dices dónde, pues no sabría decírtelo en este momento, ¿no? Pero de todos modos sí que tenemos prevista una presentación quizá más pausada en Tudela, ¿no? Con el anterior no llegamos a Tudela, tuvimos un poquito cerca de Tudela, pero este sí que tenemos la intención de presentarlo en Tudela, pero ahora no sabría decir en qué librería exactamente está. Bueno, pues, de todos modos, cuando usted hablaba del tema del duelo, ¿no? Cuando hay personas ya que también al ser psicólogo, pues son temas que va teniendo diariamente, pero sí que nos gustaría que nos diera su valoración sobre cuando una persona dice, es que tienes que dejar de estar triste, ¿no? ¿Qué tiene que decir ante esa expresión usted? Pues es que eso es una barbaridad, ¿eh? La tristeza es algo inherente al ser humano. Tienes que dejar de estar triste. No, perdona, es que se me ha muerto un ser querido. ¿Cómo quieres que esté? Es bueno estar triste. A mí lo que me preocuparía es que una persona estuviese, bueno, o contenta o neutra frente, en este caso, al fallecimiento de un ser querido. Lo que pasa es que también vivimos en una sociedad donde no se nos permite estar tristes, ¿no? Es extraño, ¿verdad? Extraño una sociedad que huye del sufrimiento. Sin embargo, yo el otro día en la presentación preguntaba a la sala, es decir, ¿cuántas personas no han sufrido en su vida? Y no levantó nadie la mano. Es decir, el sufrimiento es algo inherente al ser humano. Pero el sufrimiento que merece la pena ser sufrido. También es verdad que sufrimos por muchas tonterías, por muchas bobadas. No, yo me estoy refiriendo al sufrimiento que merece la pena, ¿no? Entonces, quizá lo deseable sería que cuando se produce ese fallecimiento de un ser querido, esas pérdidas que estamos hablando, las personas que tengamos alrededor, quizá las más cercanas, sean capaces de ayudar con nosotros, si es preciso, y de mirarnos a los ojos y decir qué necesitas, ¿no? Pero no estés triste, o ha sido mejor así, o en fin, esas coletillas que solemos emplear, no tanto para bueno, calmar o dar paz a la persona, pero sí igual para nosotros mismos. Se llama Alfonso Echavarri Gorricho, también es psicólogo en el teléfono de La Esperanza en Navarra, que ya saben que es el 948-24-30-40, 948-24-30-40, del que entendemos que tiene, bueno, pues que ha sido un aprendizaje impresionante, ¿no? Bueno, yo tengo la gran fortuna, primero dedicarme a lo que me gusta, a trabajar a niveles muy profundos junto a personas, eso todos los días. Niveles muy profundos, también de duelo, de cuestionamiento de la propia existencia. Claro, a mí todo eso me nutre después para poder poner sobre un papel, bueno, pues muchas reflexiones y muchas vivencias. También va mucho de mi propia experiencia, ahí por supuesto. Pero yo sí tengo ese lujo de poder trabajar todos los días junto a personas maravillosas, pero que en un momento dado de su vida, pues vamos a ver, pueden estar en un apagón, ¿no? Y entonces, pues sí, trabajar en Teléfono de Esperanza de Navarra, bueno, pues es todo un lujo. Gracias por haber atendido la llamada de Radio Tudela y ya saben, cuanto sepa qué día lo van a presentar en Tudela, nos lo hace saber y así nosotros lo explicaremos a los diferentes oyentes que nos escuchen. Pues eso está hecho y seguro que será dentro de poquito. Muchísimas gracias también por su interés. Gracias.